esa cadence necesita que la ayudemos. Su magia se acaba, pero vamos a impedirlo. A los ponis de cristal unidas vamos a salvar, porque juntas su historia vamos a estudiar.